Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. ¿Que seguimos sin ideas para hacer una intro decente? ¿O nunca hay ideas, ya sabes que esto es todo fruto de la improvisación. Es solo duelo de miradas y esto no lo ve nadie. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este cuotidiano número 102. 102, un número raro. ¿Qué te pasa? Da a eso, a que 102, a que termine con pues bienvenidos a Cuotidianos Podcast, vuestro podcast de noticias, de actualidad, donde damos un repaso a las portadas de los periódicos, donde sí, te sufrimos a ti, que nos mandas tus noticias, tus enlaces a través de nuestra dirección de correo electrónico o a través de Twitter. Y bueno, pues nosotros damos aquí cabida a todas las cosas que nos vais haciendo llegar, a aquellas que nosotros vamos viendo, vamos descubriendo, que van llamando nuestra atención. Y bueno, pues tratamos de hacerlo quizás de una forma un poco distendida, no sé si poco formal o seria, pero intentamos un poco relajarnos y disfrutar de esto. Lo hacemos a nuestra manera, ya está. Pues en esta semana en la que se suspende al juez Silva hasta que se resuelva su caso, ya sabéis, esto no lo veíamos venir. Tenemos a la infanta que protagoniza 5 horas con Castro, no es una adaptación de la novela, no de la obra de teatro. Esto, bueno, sería una especie de obra en la que se pasa 5 horas respondiendo las preguntas de un juez y 1 hora respondiendo las preguntas que le hace la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, básicamente, ¿no? El resto de abogados presentes en la sala los ignora tranquilamente. No, lo que sí es cierto es que parece que la infanta parecía muy bien preparada para afrontar el interrogatorio. Y por suerte el juez Castro, pues estaba el hombre poco decidido a dejar lugar al fiscal y a los abogados a hacerles preguntas de estas facilitas que le ponen la respuesta fácil y exculpatoria a la infanta. Y bueno, ha sido él el que se ha echado al lomo, el que se ha echado a los hombros, a la espalda, el grueso del interrogatorio. Y bueno, pues el hombre ha protagonizado 5 horas ahí. Quizás le haya dado un poco menos de caña de lo que él suele dar a sus interrogados durante sus investigaciones, pero bueno, yo creo que está bien. La estrategia de la infanta es simple, sencilla, es la de negar la mayor, es decir, esto ya no lo enseñaba Máquina Baja, cuando decía tú delante de la policía para que no te peguen, tú di que sí, y después delante del juez dices tú que no, tú lo niegas todo. Pues es un poco esta técnica, es decir, negamos la mayor, alegamos desconocimiento y sobre todo ya ha dejado clara su estrategia de defensa diciendo que todo es culpa de Urdangarín. Claro, lo que está claro es que es preferible a que se calle a que diga algo que la pueda inculpar. Claro. Está claro que ella no sabe nada, no conoce nada, no, ciega de amor por Urdangarín, confiada por completo en él. Ya sabemos que Urdangarín ha sido echado a los perros. Y totalmente. Que bueno, esto es lo que hay. De aquí a un tiempo, bueno, pues veremos cómo prosigue el caso y no sé yo si las cosas se le van a poner ya color grillo a Urdangarín. Para, bueno, yo creo que no estamos muy lejos del día en el que veamos aparecer por ahí una frase de estas así estupendas. En alguna portada de revista, ¿no? Sí, de estas en las que algún comunicado del estilo aquel, que no sé si recuerdas, aquel de cese temporal de la convivencia, sí, o de algún tipo de frase eufemística con la que nos quieran sorprender. Acabar así en algún... Vamos, igual estamos siendo visionarios, pero yo también lo veo en plan así. Bueno, pero no todo van a ser ciclogénesis explosivas y temporales. Vamos, es rarísimo que llueva en invierno. Hombre, esto en verano sorprendería más, pero... Ciclogénesis así es normal, es que es el tiempo, los temporales. Bueno, pues, no todo van a ser corruptela y juzgado, no todo van a ser datos del paro, de lo bien que lo estamos haciendo, destruyendo empleo, pero que no es destruir, que eso es crecer. Y si no, ya veréis los próximos 6 meses que tenemos... O sea, hacia arriba, vamos, en picado. Digo... también tenemos problemillas con la sanidad. No sé si esta semana tú has escuchado algo. ¿Quién dijo epidemia de gripe? ¿Quién dijo brote de gripe? Nadie, A? Eso no es cierto. ¿Quién dijo colapso de las urgencias en cualquier hospital de España? Para nada. Sí, en estas 2 o 3 últimas semanas ha sido de los que, bueno, pues yo que sé, has tenido la suerte o la desgracia de pisar un hospital de tu ciudad, pues seguramente hayas visto cómo se hacinaban en los pasillos cantidad de pacientes esperando por ingresar en planta, esperando una cama adecuada. Seguramente, si has visto esto, has sido testigo de cómo se optimizan recursos en sanidad. Sí. Es decir, tú piensas todo lo que nos estamos ahorrando, piensa en todos esos gandules que no se ganan el sueldo y que suponen un coste inasumible para la sanidad, y ahora mira para el lado y ve a toda esa cantidad de gente que está hacinada en los pasillos Y hay una gran cantidad de profesionales que, bueno, pues claro. No sé. Que hay que comprender eso, claro, esto, normal. Esto, nuestro Estado lo hace por nuestro bien. Todo. A mí que me vuelvan a explicar un poco el tema este de la optimización de los recursos sanitarios y de lo mucho que estamos ahorrándonos en gastos inútiles, como la sanidad de calidad gratuita para todos, a que me expliquen qué es esto de sustituir a funcionarios o a personal laboral con un contrato fijo o más o menos estable por contratos temporales de un mes de duración, donde se contrata durante todo el año bajo el concepto de incremento de la patología estacional. Sí, estamos cubriendo exacto todo el año incremento de la patología. Da igual que ahora termine el de este de la gripe o de los resfriados, porque después entrará lo que sea, no sé, estacional, da igual, verano, invierno, verano, primavera, que lo que sea. Es decir, si es que no sabéis usar la sanidad, no tenéis ni puñetera idea de usar la sanidad. Esto es como cuando llega verano, o sea, os empeñáis todos en ir de vacaciones y en coger la carretera el mismo día. No hay carreteras para todo, o sea, claro, para todo de golpe no. Hay que marcarse unas horas, puesto hay igual. Que salir así poquito a poco. Esto, ¿te acuerdas cuando comentábamos la semana pasada lo de los derechos de los trabajadores? Que decían que tenemos que compartirlos porque no hay derechos para todos. Pues hay unos poquitos, pues esto es igual. Esto hay que comprender esas colas, esos 4 días en una camilla, en un pasillo, hay que comprenderlo. Es lo normal, es que os empeñáis en venir todos de golpe. De 20, verdad. Por ejemplo, para una gripe, 20 en agosto, claro, que hay muy poca gente aquí y claro, aprovecha. Y te atienden. Pasas tú tu gripe tranquilamente y luego ya tú te vas a hacer lo que tengas que hacer. Claro, es que todo se puede programar, de verdad. Es que yo no entiendo tanto alarmismo. Pues nada, empezamos con las noticias express. La ONU exige al Papa que entregue a los pederastas y blinde a los niños. Ya no son las víctimas ni los periódicos los que lanzan acusaciones contra el Vaticano, sino la mismísima ONU, la que a través de un durísimo informe de la Comisión sobre los Derechos del Niño acusa al Vaticano de haber dejado solo a los niños en manos de sacerdotes pederastas, no habiendo reconocido jamás la magnitud de los crímenes sexuales cometidos por parte de sus religiosos y de no haber dado todo el auxilio o de no haber hecho todo lo posible por proteger a esos niños. Ajá. Lo peor no es eso, sino que, según la Comisión, los abusos se siguen cometiendo de forma sistemática mientras los culpables disfrutan de total impunidad. La Comisión exige al Vaticano también la destitución de sus cargos y que entregue a la policía a todos los culpables, pues para lo cual pide que se haga público ese famoso archivo secreto. Ajá. En el que vienen nombres y apellidos. Y bueno, ahora el Papa Francisco tiene la última palabra. Hemos visto que este año está poniendo mano dura. Está guerrero por completo, está guerrillero. Sí, y bueno, no obstante, la ONU le sigue pidiendo más. Pero bueno, a mí lo que me ha dejado muy sorprendida es que las únicas palabras de defensa de un arzobispo, en este caso Silvano Tomasi, que es representante de la Santa Sede ante la ONU, sean que pederastas los hay también en las instituciones más prestigiosas. Y lo que este hombre también ha dicho es que la ONU deforma los hechos. O sea, prácticamente a mí me parece muy fuerte que esta afirmación pueda servir de excusa a la Iglesia una vez más, cuando ella misma ha reconocido dichos abusos y, vamos, el Papa Francisco también como representante. Hombre, ahora mismo lo ha reconocido. Yo espero que le corte la cabeza a este hombre, no sé, en breve. O sea, pues nada, la respuesta no es que como en otros sitios también abusan de los niños, nosotros no vamos a ser menos. Claro, eso es lo más normal. Claro, así siguen escurriendo el bulto, ¿no? Con el y tú más, ¿no? Pues aquí también lo hay, lo del y tú más. Qué bien. Así que nada. Otra noticia, bueno, una afirmación. Es una barbaridad no condenar el acoso a Santa María. ¿Dónde vamos a parar? Esto declaraba con indignación el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, junto con otros cargos del PP, como el ministro de Justicia, Ruy Gallardón, que desde el respeto más profundo a las decisiones judiciales, pues se han manifestado en desacuerdo con la decisión de la justicia de archivar la causa abierta por el escrache que se organizó contra la casa, o sea, frente a la casa de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Sí, sí, sí. Porque, bueno, ellos consideran que esto es inadmisible. Y por lo contrario, como he dicho, pues la justicia lo considera un mecanismo de participación democrática. Ajá. Muchas opiniones y debate han generado esta noticia porque lógicamente cada persona va a pensar un poco a su manera. Yo te pregunto, ¿tú qué opinas? Hombre, yo me parece un atropello por completo. Yo, que sea de Santa María, vaya la gente a decirle que lo ha hecho usted regular, ha votado usted en contra de lo que nosotros queríamos para el tema de los desahucios y esto, eso me parece fatal. Yo creo que poco le han hecho a la gente que pocos palos le han dado a la gente que ha ido allá a manifestarse contra ella. Hombre, yo la verdad es que opino que nos están poniendo tan al límite que el gobierno, la situación actual, que la gente es lógico que tenga necesidad de gritar, manifestarse, pero gritar, que, aunque sea desfogar. A mí me parece absurdo que digan, o sea, lo único que tienen que decir ellos cuando le pregunten sobre una decisión judicial, y no es una decisión de porque a mí me da la gana. Es decir, la decisión judicial la hace un juez en base a la ley que tiene. Exactamente. Es decir, él interpreta o aplica la ley que hay, no se la inventa. Uh-huh. Según le va hoy el día, pues lo hace. Es decir, a mí me parece muy fuerte que yo si me manifiesto en la calle para pedir el voto por tu partido, eso está bien. Si me manifiesto en la calle para decirte, oye, mira, no habéis hecho lo que nos habéis prometido en la campaña electoral, eso está mal. Claro. Eso está mal. Ahora estoy pensando yo en la nueva ley esta de prohibido manifestarse delante del Congreso, ¿no? Y todas por supuesto. Estas cosas. Pues bueno, pues al igual que eso, ellos están de acuerdo y cuando alguien se manifieste, pues va a ser debidamente castigado, que seguramente en ese momento ellos no digan, ay, es que esto es exagerado y es... Mira, están al nivel de las estrellas del papel cuché, de la prensa rosa, de la prensa amarilla, como la quieras llamar. Es decir, eres una figura pública, política en este caso, eres una figura pública, te ganas el pan por dando, tu jeta, quiero decir, dando la jeta y exactamente, eres al una público. Figura pública. Pues bueno, pues te tienes que comer que haya periodistas, en vez del corazón, pues periodistas políticos, y que haya fans, que desde los que te piden autógrafo a los que te dicen, pues no me ha gustado mucho tu último voto. Hombre, siempre se puede, quizás no sería necesario, ¿no?, tener que llegar a esos extremos de tener que la gente manifestarse delante de la casa de nadie, pero es lo que digo, o sea, es lo único que queda, o sea, ¿qué le queda a esa gente, por ejemplo, como los de la plataforma de afectados por la hipoteca, a la que le han quitado la casa, que se está tirando de los balcones, que están desesperados? O sea, ¿qué le vas a pedir? ¿Que no hagan esto? No sé, no la han atacado, quiero decir, simplemente ha sido en la calle. Le han como dicen, le han afeado la conducta. Claro, pero bueno, pero quiero decir, si esto es decisión de un juez, como tú has dicho, y bien, hay que acatarla y punto. O sea, ya todos los comentarios que hagan, en plan, estamos de acuerdo, sí, sí, ¿no? O sea, cualquier cargo político no puede decir absolutamente nada. Pero yo entiendo que el que menos tiene que decir de todo es el ministro de Justicia. Exactamente. Y siguiendo con el ministro de Justicia, Gallardón no asume ninguna culpa por el extravío de la solicitud de indulto de Gallardón. Claro. Noticia que se nos quedó en el tintero hace un par de semanas, y que no quería dejar pasar porque ya sabes que los fenómenos poltergeist me gustan mucho, la figura del mítico duende que nos esconde papeles y objetos también me gusta mucho. La semana pasada estuvo aquí ese duende y escondió algunas cosas en casa que nos volvió loco. Bueno, por supuesto, estuvimos 2 horas buscándolo. Pues nada, en esta noticia cobra fuerza esa figura del duende desaparece cosas, porque la historia empieza, para quien no haya escuchado hablar de esto, cuando la Asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades, AMEL, hizo una petición de indulto el 18 de mayo de 2012 para el juez Garzón, que envió en junio de ese mismo año, usease 2012, ajá, al Tribunal Superior, o sea, al Tribunal Supremo, y que según Gallardón, el gobierno se enteró por la prensa el pasado verano, o sea, estamos hablando de 2013, un año después, de que se había extraviado dicha petición y que, por tanto, eso demuestra que esa petición no ha llegado a día de hoy al alto tribunal y que ellos no saben nada de eso. Bueno, es que ahora... Él ha dicho que, bueno, absolutamente, bueno, que no asume ninguna culpa, no. Es que ni siquiera sabían nada. Que hay una investigación abierta o no, eso es lo que dice él. Sí, sí, o no. Y, bueno, yo lo que digo es que ya no es cuestión de quién es culpa o no, o de si ha sido, no sé, un motivo de papeleo, si ha sido, no sé, pero a mí me parece muy fuerte que una petición De ese calibre, es decir, que no estamos hablando de alguien un poco anónimo que ha hecho algo. Se haya extraviado así. O sea, a mí me parece súper raro. No sé de quién habrá sido culpa o si ha sido queriendo o no, ¿eh? Que conste que no estoy diciendo nada. Pero bueno, después nos quejamos los ciudadanos de a pie cuando nos pierden papeles en Hacienda, en el paro. Imaginaos si eso nos cabrea, ¿cómo va a estar ahora mismo? Bueno, amiguito, que estás a la espera de cosas, ya sabes que si pasa un año, hombre, empieza a preocuparte. El juez Garzón, es decir, ¿cómo estará el hombre después de 2 años y ese papel sin llegar? Ahí está. Pues a mí me parece muy fuerte. A ver cómo termina todo esto. Bueno, pues Bélgica va a expulsar a 300 españoles porque dice que son una carga para el Estado. Yo no sé si tú esto lo... Sí, vamos. De hecho, leía hoy también que Suiza está ya controlando el tráfico de europeos que entran. Se empieza a poner fea la cosa porque, según los datos de la Oficina de Extranjería de Bélgica, somos los terceros, justo detrás de rumanos y búlgaros, en ser expulsados del país. Fíjate, y aquí no los queremos a los rumanos, ¿eh? Bueno, pues ellos dicen que se considera una carga cuando una persona lleva en el paro más de un año y no hace gestiones de ningún tipo para encontrar un trabajo y, bueno, pues prácticamente vive con las ayudas sociales. ¡Qué fuerte! Es decir, ¿os imagináis por un momento que esto suceda aquí en España? Es decir, no, para nada. Que tú te pegues un año en el paro buscando trabajo, pero bueno, es decir, ¿cómo demuestras que buscas trabajo? Porque para el, ¿qué haces? ¿Vas a una entrevista de trabajo? Sí, pides que te pongan un sellito como que has ido a buscar curro has ido a entregar un currículum. Sabiendo cómo nos las gastamos aquí en España, a cada sitio que fueras te dirían sí, pero para que yo te ponga mi sello de que has venido a entregar el currículum me tienes que pagar no sé qué, habría gente que haría, haría dinero, que haría caja con esto seguramente. Totalmente. Bueno, pues os imagináis por un momento que negamos la ayuda a todos los que vengan de fuera de España. Pues de hecho lo que está pasando ahora, ¿no? Además de que ya hay españoles que llevan más de un año parados, pues cuánta gente ha venido de fuera que sigue en la misma situación. Pues, o sea, yo te digo que aquí, aunque se pongan alambrada o se defiendan fronteras de la forma en la que se defienden, en Europa también saben deshacerse de todos aquellos que no les son útiles, quizás de una forma un poco más elegante, sin alambres, sin cortes, sin heridas de por medio, sin guardias civiles pegándote voces o sin policía corriendo detrás tuya, pero al final de la historia es la misma. Es la misma. Hombre, no estás trabajando, no eres de este país, llevas un año cobrando una prestación fuera. Esto es una carga inadmisible para nuestra gobierno, sociedad, claro, para nuestro gobierno. Está todo el mundo. Y se acabó. No, pues, como siempre, lo más florido, lo más divertido de todo esto es pasearte por los periódicos los que comentan esta noticia y bueno, pues ir viendo los comentarios. Lo que está claro es que hay mucho odio, mucho resquemor, hay mucho reproche que soltarse a la cara. Parece ser que falta bastante memoria, que somos insolidarios, que persiste como una losa el espíritu este de la picaresca española. Que yo, bueno, la picaresca española, que básicamente es eso de no ser más tonto que los demás, no, o no ser más noble que los demás. Es decir, no puedes ser ni más tonto ni más listo. O sea, tienes que ser el más listo. Esto está siempre así. Tampoco puedes ser ni honrado ni más honesto que los demás. Siempre tienes que ser un poco menos honrado, un poco menos cortés, un poco menos... Para ponernos a la altura de... Claro, porque tú no puedes dejar que se aproveche nadie de ti. Tú no puedes ser menos que nadie. Sí. Así que estamos en una época en la que cobrar el paro está mal visto. Padecer una enfermedad que te impida trabajar está mal visto también. Pero también está mal visto tener un trabajo que tengas más o menos seguro. Es decir, los demás van a decir, no, como tú tienes trabajo y tienes que ir a trabajar, te jodes. Sí, porque verdad. Eres un privilegiado. Aunque tu sueldo sea un sueldo de explotación, no sea una jornada completa o tengas unos horarios imposibles, estás trabajando, eres un privilegiado. Tienes razón. Tienes que aguantar. Nadie, nunca llueve a gusto de todos y nadie está contento con... Te reparten por todo sitio. Bueno, esto se hace en Bélgica, ha sido la noticia que ha saltado, pero bueno, esto imagino que lo hacen en el resto de países de Europa. En España se hace más o menos. Y... No, en España yo creo que la gente se está volviendo a sus países por propia voluntad ahora mismo. Nadie le está echando. Ya, pero bueno, pero es como todo. Habrá ¿A dónde, claro. No sé si hay tratados de extradición, si los hay o no los hay, o ahora con el tema europeo, ¿qué hacen? Te ponen en la frontera. Si no hay frontera, ¿qué hacen? ¿Te devuelvan a tu casa? No hay frontera, claro. Bueno, pues que me manden a mi casa, que me paguen el billete ellos. Sí, un curioso debate. Bueno, conmoción ante la noticia del ataque esta semana a la familia del periodista deportivo Paco González. Veíamos que la pesadilla comenzaba un día normal y corriente en la urbanización de Las Lomas de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, donde la esposa de este famoso periodista deportivo pues llevaba a sus hijos al colegio y por lo visto pues fue asaltada en el coche cuando dejaba al niño pequeño y atacó a la hija que iba a llevar a la universidad y a ella. La mujer pues por lo visto que ha estado bastante mal en la UCI, aunque ya fuera de peligro y en planta, y la hija también fue atendida en el hospital pues con diversas heridas. Muchas han sido las hipótesis que se han barajado, bueno, entre ellas se hablaba del secuestro exprés y todo esto, porque el robo no parecía el móvil, ya que ella, la mujer, ofreció el bolso y tal, y no quisieron nada de eso. Interesados en otra cosa. Sí, estaban prácticamente interesados en matar, y bueno, iban más hacia la mujer que hacia la hija, ¿no? Pero bueno, pretendían hacerles bastante daño. Y bueno, lo final, pues que parece que ha sido una fan obsesionada con el periodista de 25 años, que compinchada con un amiguito de 30, pues habían tramado toda esta historia. Una fan fatal. Que bueno, que la verdad es que ha salido así, pero que podría haber acabado muy mal. O sea, podrían haberlas matado a las dos. Y todo por eso, por una fan fatal. O sea, parece. Hay que tener mucho cuidado. Hay que controlar un poquito. Yo te había dos fans de Cotidianos por aquí merodeando por casa, me preocupé muchísimo. Cuidado, los vi con el móvil ahí haciendo fotos. Estamos ágiles como gatos y saltamos corriendo por una parrilla y nos fuimos corriendo. El rey pone sueldo fijo a la reina y a Leticia. Un portavoz de la Casa Real ha informado de esta decisión del monarca para que haya una mayor transparencia. Él también quiere hacer honor a esta transparencia. Y bueno, la reina va a cobrar aproximadamente 63.000 euros como sueldo fijo y unos 68.000 en concepto de gastos de representación, que es según a los actos que vaya. Esto ya es variable. Uh-huh. Bueno, en general es un 45% del montante. La princesa va a recibir 49.000 euros fijos y 53.000 variables, que serían un 35.000 del montante. Uh-huh. Y bueno, el príncipe, como en años anteriores, ya tenía su sueldo fijado dentro de esta transparencia y recibirá el 50%. Y bueno, yo me voy a quedar con las ganas de saber qué cobraban en años anteriores y bueno, lo que costó el famoso safari este de Botswana, aunque bueno, que eso era un regalo, eso no era pagado con dinero público, eso era un regalo de un... Pero bueno, lo que sí sabemos es lo que le ha costado en las tres últimas operaciones de cadera, famosas operaciones, sí, sí, que han costado 165.000 euros, y la famosa web infantil que se hizo la Casa Real, que costó 102.000 euros, todo sea por acercar la monarquía a los niños. Sí, sí, esto, claro, esto es un gasto justificadísimo. Y me quedo con la foto al estilo operando que ha puesto el Huffington Post, que me ha gustado mucho porque pone una foto del rey marcada con unos puntitos rojos. Y si vas pasando con el ratón sobre ellos, pues te va informando un poco así sobre las operaciones que ha ido sufriendo nuestro monarca. Está muy bien. Yo creo me he enterado que le han operado una hernia umbilical y todo eso. O sea, es muy, muy instructivo. Yo tengo claro que en Zarzuela nos escuchan porque, bueno, esto es una clara respuesta a la pregunta que hicimos hace varias semanas de cuánto te daban a ti de paga y que ha aprovechado ahora... Así, han dicho esto, hay que aclararlo. Hecho esto, lo cuento yo ahora sí, una semana después, os lo digo por aquí por comunicado y tal, ¿no? Y bueno, ya no responde. Bueno, pues nada, ya haremos más preguntas a ver cuándo nos responde. Pero muy cachondo esto del Huffington, de la fotico. Sí, sí. Bueno, pues tenemos la finca de la Almoraima, yo no sé si tú la conoces. Esta la finca, conocí esta semana, no sabía que existía. Sabes que esta finca está dentro del Parque Natural de los Alcornocales, y bueno, está dentro, no entera, está... El 90% de esta finca está dentro del Parque Natural de los Alcornocales. Quedan fuera de ella unas 1.300 y pico hectáreas. Joder. Que, bueno, pues esto básicamente es un parque natural de esto de la leche de grande. Está considerado como una reserva de la biosfera por la UNESCO y una zona de especial conservación. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, sí, lo típico. Sí, estos sellos de esto mola, que te cagas, y esto es intocable, sí, que alguien se pasará por el arco del triunfo. Lo realmente interesante es que se plantean. Saber qué se plantean hacer los posibles compradores. Esto saltaba esta semana a la palestra por Salma Hayek, que parecía, sí, que se pega un paseo por ahí intentando ver qué se podía hacer allí. Con tantos millones que tienen, que es que sí, no sí, saben. El precio de partida parece ser que serían 300 millones de euros y bueno, habría que ver qué les cuestan realmente. O sea, qué puede llevar a alguien a invertir este dinerito aquí, en esta finca. Eso. Lo que parece ser es que hay planes para hacer un par de campos de golf, un pequeño hotel más de lujo, campos de golf, un pequeño aeródromo privado. Madre mía. Ya sabes, lo que sí está claro es que la Junta de Andalucía parece que está decidida a venderlo, a pesar de tener en contra al PP y a los ecologistas. Fíjate qué matrimonio más extraño. O sea, yo pensaba que lo había visto todo. Pues no. Ahora se han aliado. Se el han PP aliado y los para esto. Yo lo que sí creo. Sea, que esta es una finca que le fue expropiada a Rumasa en los 80. Yo lo que me pregunto es quién se atreve realmente a comprar esto. Es decir, si esto lo han expropiado una vez, ¿quién dice que ahora de repente esto es un parque natural y tú aquí no puedes? O sea, tú te compras algo que te dicen, no, esto es tuyo. Y pero después no puedes, te no puedes tocarlo, límites, claro. no puedes hacer nada. Claro. O sea, solo puedes pasearte por porque aquí. Porque si de verdad las denuncias de los ecologistas y la oposición llegan a buen término, les pondrán condiciones para hacer algo ahí o para edificar. Oye, o para algo, este le dirán, hombre, no, ya aquí se puede hacer esto, pero este hombre no, es un multimillonario, claro. Salma Hayek tiene dinero para reventar, no sé, es decir, dice, mira, pero soy un filántropo y lo que quiero hacer aquí es invertir, claro, y mantener esta reserva y bueno, pues yo no voy a explotarla de ninguna forma. Así simplemente, sí, pues, pero claro, a saber me parece lo que fantástico, harán, ¿no? Claro. Pero eso no lo tiene que hacer un particular, eso lo tiene que hacer el propietario, junta, que es la Junta, claro, de Andalucía. Exacto. En fin. Tú mismo lo has dicho. Ahí está. Bueno, las hortensias crean alarma en Francia y Alemania. ¿Qué pasa la con noticia la flor, del peligro de las hortensias lleva varios días en los medios, mucho ha sido el cachondeito, porque bueno, los jardines de Francia y Alemania están robando las hortensias para fumarlas como si fueran porros. Es la marihuana barata, ahora hay crisis en todos lados. Pues nada, es una nueva moda que se está extendiendo como la pólvora, pero pocos saben sobre la toxicidad que provoca la combustión de sus hojas y tallos, que bueno, que al ser quemadas generan cianuro de hidrógeno, componente letal del famoso gas ciclón con el que exterminaban a los judíos los nazis. O sea, yo me he enterado de esto y se me han puesto los pelos como escarpias. Wow. El conservador jefe del Real Jardín Botánico de Madrid ha informado sobre este efecto tan poco conocido de esta hermosa planta, que a mí personalmente me gusta mucho y lo sabes, uh-huh, y espera que esta moda no llegue a España, porque bueno, en Alemania y Francia dice que prácticamente están exterminando esta flor, que bueno, que aquí por ejemplo en España, en el Cantábrico, bueno, pues crece casi de manera, yo qué sé, salvaje, ¿no? Digamos. Parte. Entonces, pues bueno, sería un problema de salud bastante serio y es bueno difundir esta noticia para que se sepa. Amiguitos, claro, tenéis cuidado con lo que fumáis. Hay que ver un poco en Francia y en Alemania, tenéis que haceros mirar las cosas. Es claro, decir, porque aquí, por ejemplo, dice, mira, vamos a inventarnos algo y pues yo qué sé, pues nos inventamos la sangría, ¿no? Típica les penis. Y un From Portugal también. Hombre, ahora ya From Portugal también, pero con, ¿no?, denominación de origen. Pero, o sea, invéntate esto, no te inventes el gaciclón, que hombre, eso está feo. Y no, eso, y no hagas un revival fumando canutos dentro de después de 60 años. De verdad que fíjate, Ani, a sacar una marihuana barata y se les ha ido, vamos, de las manos. Bueno, pues yo te traigo a la nueva Arguiñano, a la nueva chef. Bueno, no es la nueva Arguiñano, es la chef de los pobres. Es una cocinera. Peta, claro. Sí, bueno, pues. ¿Qué es lo que haces cuando tu presupuesto es de 50 euros al mes? Para comer para en comer. Casa. Es decir, esto era el presupuesto que tenía Melissa, conocida como Jack Monroe. Y bueno, pues, ¿cómo llegas a tener este presupuesto tan ajustadito para hacer de comer? Bueno, pues esto es lo que pasa cuando pierdes tu trabajo, estás sola, tienes un hijo, te queda muy poquita ayuda del paro, te pasan una pequeña ayuda por tu hijo y bueno, pues tienes que inventarte todo lo posible para decir, bueno, pues vendo todo lo que tenga en casa, lo vendo, lo empeño y me invento comidas de cualquier forma para intentar comer bien, pero no con pasar poco, hambre, claro, y no tener que decirle a tu hijo que no hay. O sea, dame ves, pan fuerte y dame mantequilla y no hay. Entonces, esto es lo que ha hecho. Esta mujer, bueno, pues se volvió tremendamente creativa y bueno, pues sacó dinero de donde no lo había, se inventó ingredientes, se inventó la forma de mezclarlo, aprovechando ofertas, aprovechando todo lo que uno tiene en la nevera y en el congelador, dijo, que es lo que hacemos. Voy a hacer esto de la forma más rica posible. Y ahí, bueno, pues básicamente sacó así un primer libro que se llamaba La pobreza hiere. Ahora acaba de sacar otro libro que se llama Una chica llamada Jack. Oye, y qué bueno, interesante. Pues, a partir de ahí, esta mujer fue prosperando. Bueno, actualmente tiene una columna en The Guardian, donde sí, bueno, cada semana publica sus recetas y demás. Y también tiene un contrato con una cadena de supermercados en Inglaterra. Y bueno, pues poquito a poco ella va sacando sus recetas baratas por menos de una libra, menos de un euro. Qué o sea, te pone el precio en peniques de de cada ración y verdaderamente, o sea, tienen unos aspectos espectaculares. Sí, he visto algún vídeo y, vamos, suenan a platos de restaurantes de cinco tenedores. No son platos sofisticados ni son platos complicados de hacer. Hay que elaborar un poco, hay pero que darle alguna vueltecita. ¿Sanos y caseros? Sí, sí, totalmente sanos, caseros, baratos, de temporada, de oferta, aprovechando esto, lo que hay. La lo crisis que está agudiza asequible. Los sentidos. Totalmente. Mejor dicho. Bueno, normalmente cuando una casa se incendia, lo normal es salir corriendo del lugar y tratar de apagar el incendio o, bueno, simplemente esperar a que lleguen los bomberos, ¿no? Eso es lo normal. Pues bueno, nuestro héroe de la semana, residente en Kansas, en lugar de quedarse afuera, no tuvo mejor idea que volver a entrar en su casa para rescatar en un incendio lo que él consideraba su posesión más valiosa, una Xbox. Por supuesto. Esto... Bueno, en el periódico decían que sospechaban, o por lo menos esperaban, que fuera la última, la Xbox One, porque si era la vieja no tenía ninguna explicación esto. Pues bueno, el fuego causó daños por $80,000 en la propiedad, pero él ya tenía su tesoro. Y yo te puedo contar que en Alemania explota una granja. Esto no sería noticia, esto, o sea, sería un titular dramático, pero cuando nos explican que las causas de la explosión han sido los pedos de 90 vacas, esto ya, el dramatismo ya se empieza a convertir un poco en cachondeo. Esto, o sea, me están tomando el pelo con este titular, aunque yo supongo que al propietario de la granja, sobre todo, pues no le habrá hecho mucha gracia. No, esto, imagino que no. Real como la vida misma, porque el gas metano liberado por los pedos, y por qué no, por los eructos también de las vacas, ha sido uno de los causantes de esta tragedia. Qué fuerte, tú imagínate, habrán salido volando las pobres también. Sí, sí, bueno, pero yo sé que tienes que comentarme algo más. ¿Tienes una propuesta, bueno, para sí, las próximas vacaciones, cariño? Vacaciones en el mar, o ¿sí? Bueno, esa sería la noticia idílica, ¿no? Pero no, la real es que más de 600 pasajeros de un crucero enferman de gastroenteritis. Esta noticia no es nueva, pero deja clarito lo que se puede torcer unas vacaciones para convertirse en la peor de tus pesadillas. Imagina un crucero de 3.050 pasajeros, ahí es nada, o sea, 3.000 personas metidas en un barco y que se extienda una gastroenteritis como la pólvora en alta mar. Vamos, no se me ocurren mejores vacaciones, ¿eh? No. Menos mal, o sea, me parece extraño que de 3.000 personas solo se hayan contagiado 600, ya es un milagro. Pues bueno, el buque partió de New Jersey el 21 de enero y tenía previsto una fantástica travesía de 10 días por el Caribe, que quedarán recortados a 8 por causas de aguas mayores, evidentemente. Evidentemente. Porque si no, a lo mejor puede llegar a aguas mayores y se alarga en los 2 días. Bueno, lo mejor de la noticia es que en un trozo del desgarrador relato dice que algunos de los animadores estaban enfermos y todo el día estaban con la bolsa de vómitos en la mano. Y digo yo, si los animadores caen, ya la cosa pinta mal. O sea, porque tú imagínate en la película del Titanic, esos músicos que estuvieron ahí hasta el final, sin un crucero, los animadores caen, ya es que la flota se viene abajo. ¿Cómo, o sea, ya, ¿cómo se anima eso? ¿Cómo levantar la fiesta? Normal, ya es que ya tienes que cortar esto y decir, mira, todo el mundo a su casa, a llenar los hospitales de gente malita y ya está. O sea, bueno, pues esta semana os vamos a dejar un par de vídeos. Tenemos el del sonámbulo en la nieve, que esto me lo tienes que explicar porque yo lo vi el otro día y... Pues, eso da grima, eso da mucho miedo. Da mal rollete, ¿no? Hombre, hecho es un sonámbulo, pero es una obra de arte, supuestamente. O sea, una persona... No es una persona, es que es un maniquí, parece un maniquí, pero está tan currado y parece tan real que es que parece una persona. Ajá. Es un hombre en calzoncillos, en mitad de la nieve. Hiperrealistas. Haciendo de sonámbulo, con los brazos así en plan sonámbulo y parece real. O sea, la gente de hecho han dicho que la retiren, que eso parece una persona. Y después, para los que os gustan las historias con gatetes, nos dejamos un vídeo con gatito. Muy bonito. Que está un gatito, está muy bien. Parapléjico. Y bueno, pues ya yo creo que ya va llegando el momento de despedirse, va llegando el momento de ir diciendo adiós. Yo no sé, la semana pasada parece que habéis estado poco reactivos a nuestra pregunta de qué platos culinarios habéis sufrido en vuestra infancia. Debe ser que todos habéis tenido una infancia muy feliz, donde todo lo que os daban eran patatas fritas y estaba todo muy rico. Y salchichas. Y... O sea, parece ser que no habéis sufrido ni las mollejas, ni las criadillas, ni han estado presentes. O sea, eso no está presente en vuestra dieta. No, ni los sesos, ni nada de eso. Pues en las nuestras sí, que sepáis que nos daban hígados, sesos. Yo recuerdo especialmente... mal la lengua de vaca. A mí eso no, pero los sesos sí. O sea, lo de la lengua de vaca, o sea, que tú veías aquello en el plato y lo que menos asco te daba era encontrarte una mosca o un pelo. ¡Ay, qué asco! O sea, insufrible. Pues tenemos suerte de que nuestros oyentes eran unos consentidos. Yo creo que simplemente es que han estado poco reactivos. Sí. Pero tenemos un héroe, hay un héroe entre nosotros, el maestro Yoda de Bear Grylls, madrillano, este hombre que ha comido zarajos, gallinejas, entresijos. Cabeza de cordero. Bueno, cabeza de cordero sí sé lo que es, pero todo lo anterior no sé lo que es, bueno, y no eso, quiero saberlo. Eso lo comen los que viven ahí en la nieve. Los esquimales. Los esquimales comen las cabezas de corderos ahí, los ojos y esas cosas. No, o sea, estas cositas dan como mal bueno, billete. Muchas gracias, madrillano, porque madrillano, eres el único, si diéramos un premio, era para ti. ¿Está madrillano claro? Que era el que preparaba la escena de Lonely Planet, cada vez que le daban algún plato así de comer chungo a este hombre. Él lo probaba. Era el que le hacía, te lo tenías que comer así, cuando te den el ojo del cordero, tú te lo comes así tal, porque esto es la forma correcta de comerlo. Qué fuerte. Y bueno, pues esta semana yo creo que tenemos que lanzar otra pregunta, aprovechando la noticia esta de la casa en llama, y bueno, pues nos gustaría saber si tuvieras que salvar algo sí o sí, ¿qué sería lo que salvarías? De tu casa en llamas, ¿qué salvarías? Es decir, si por ejemplo, mientras que estás escuchando esto, vas en el coche conduciendo, a tu lado tienes a tu suegra, no puedes decir a mi suegra, no, eso no vale. Bien, o sea, nos tienes que contar a por qué entraría. Es decir, tu casa está empezando a arder, estás fuera, ves que no hay un peligro, es decir, puedes entrar y salir sin que te pase nada. Nada, ¿qué algo te llevaría? Animado o inanimado, exacto. O sea, ¿qué sería lo primero que te llevarías antes de que las llamas lo consumieran todo? Vamos a ver si hay suerte. No sé si Juan Carlos nos dirá algo dentro de una semana. Si ardiera zarzuela. Si ardiera la zarzuela, yo no tendría que recuperar mi flor de pasta. Ya veremos dentro de unos meses. Ya sabes que él nos manda esos mensajes crísticos. Sí. Bueno, pues acostumbrados. Saludamos a todos, saludamos incluso a los que esculpís vuestro cuerpo en el gimnasio con ese chándal que no os hace justicia. Vosotros lo sabéis, tenéis que cambiarlo. Podéis pasar por vuestro Decathlon o vuestro Primar más cercano. Hay rebajas aún. Embutiros en unas mallas que os hagan mostraros como soy, así, totalmente. Totalmente. A los que vais camino al trabajo en mitad de un atajo, a los que danzáis ya por los pasillos de vuestro curro, de vuestra casa, preparando cosas, empezando a poneros en marcha, a los haciendo que ya estáis dándolo todo en vuestro lunes, a los que hacéis la comida, a los que a los que estáis comiendo, porque no sé, hay gente que se para para comerse un bocata escuchando esto pues por la mañana. Sí, con una cervecita. Hay gente muy rara por ahí. Saludamos a todos los que nos escriben cada semana, a los que nos mandan vídeo y enlace, a los que nos mandan noticias por cualquiera de los medios que tenemos a vuestra disposición, que son nuestro mail cuotidianospodcast@gmail.com, nuestra cuenta de Twitter cuotidianospod, la nuestra, o sea, la mía Gema Sur, la de usted Mael TJ, muchas gracias, y nuestro fantástico blog que alguien se pasa cada semana por cuotidianos.es. Todavía queda por ahí gente que no utiliza podcatchers para escucharnos, que no se suscribe a través de ningún programita en teléfono móvil y bueno, nos pues escucha allí. Ya sabes quién eres, ya sabes quién eres. Te tenemos identificado prácticamente. Sabemos quién eres, sabemos dónde vives, ten mucho cuidado. Que te vamos a hacer un scratch. Vamos a hacer un scratch y vas a fliparlo. Bueno, pues nos vemos la semana que viene, ¿qué te parece? Nos vemos, por supuestísimo. Oye, otra semana más, ya me ha borrado la noticia de Shoki. Que han inaugurado los Juegos de Invierno de Pero Shoki. Tú eso lo sabes porque te lo han contado. Te lo han contado no, bien. Lo escuché en la radio el otro día en el coche, la perlita que soltó el Putin en el discurso inaugural. Putin, qué mal suena. En el que hablaba diciendo, me tienes otra vez con los gays. Que decía algo así como, bienvenidos a los Juegos Abiertos y Libres. Pero manténganse alejados de nuestros hijos o algo así. O sea, me parece súper fuerte este hombre. Yo solo he visto las una. Coñas que le hacen por ahí en los bares. En los bares gays que le pintan los labios y sacándose las pestañas. Cervezas y cosas de esas así raras, no sé. Así sí, con su cara, es verdad. El otro día lo veía, qué cachondos son estos. No, pues, habrá que ir pensando ya en cenar algo. Oye, habrá que ver los Goya para comentar algo la semana que viene. Que ver no está este año para... Hombre. Para que le lancen perlitas. Que te inviten a una fiesta en la que todo el mundo se va a reír de ti. Claro, el hombre ya el año pasado yo creo que tuvo bastante. Vaya a reír de vuestra madre. Bueno, pues nada, claro. A ver si me respetas las noticias y no me las... A ver si buscas por ahí algo de musiquita. Que estás tú muy endiosado, tú ya te crees aquí el jefe. Venga, a mí esta no me gusta, la quito y barremos. Y yo cuando me leo digo, ¿y dónde está mi...? A mí me gusta mucho cuando tú te inventas la noticia y, menos por ejemplo, pones noticias de la semana pasada, las pegas aquí... Las menos mal que soy una profesional y sé aquí torear los huecos que me dejas de mis noticias quitadas. Así se habla nada más que tú. Yo voy a dejar de hacer guión, total, para lo que sirve. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.